Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, más de 1.400.000 mujeres mueren a diario por causas relacionadas con el embarazo, que en su mayoría son prevenibles o tratables. En el marco del 28 de mayo, Día Mundial de la Salud de la Mujer, en A la Calle, llevamos al espacio de lo público, el espacio en donde se construye lo que somos, el tema de mujeres y salud. El 28 de mayo de cada año, diversas acciones son llevadas a cabo por organizaciones sociales, instituciones de gobierno y sociedad en general a nivel mundial. En Latinoamérica, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe realiza diversas acciones en defensa de la salud y los derechos humanos de las mujeres. Como lo expresa su sitio en internet, este año quiere hacer de esta fecha emblemática un ejercicio de interpelación política desde las mujeres, frente a los estados y frente a todos los actores sociales con poder de decisión, exigiendo y demandando que la salud sexual y reproductiva y los derechos correlativos sean reconocidos como un derecho humano y como un derecho de ciudadanía, y que, en consecuencia, se entreguen los recursos, normativas y respaldos legales necesarios para su protección y puesta en práctica en la vida cotidiana de las personas. En México, la salud está ligada a la ciudadanía, ya que se reconoce como un derecho fundamental garantizado en el artículo 4 constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, misma que debe regirse por los más altos estándares de calidad. Pero la salud y los requerimientos para garantizarla no son iguales para la población de hombres y mujeres. Esto es porque existe una relación directa entre el género de la mujer con las problemáticas de salud que le afectan. No es una cuestión de sexualidad, es una cuestión sociocultural de la manera en que como sociedad vamos construyendo y se va construyendo el género de la mujer. El atendimiento a la salud de la mujer como derecho constitucional es de suma importancia, puesto que la población de mujeres representa un sector social relevante, tanto por su porcentaje demográfico, así como su participación en las actividades dentro y fuera de la población económicamente activa. Hasta el sexenio pasado, el Plan de Desarrollo Estatal de Querétaro registró que el número de pobladoras mujeres corresponde a 878.835 habitantes, poco más del 50%. Las problemáticas de salud de las mujeres se relacionan a su estado físico y a su estado mental. Según datos del Sistema de Población y Género, SIPOGE, en Querétaro, el porcentaje de nuevos portadores de VIH por municipio y sexo del 1 de agosto de 2005 al 1 de agosto de 2006 es de 32.6% de mujeres, porcentaje superior a la media nacional. Mediante la información disponible por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 2006, en Querétaro se registraron 23 defunciones maternas, siendo la tasa de mortandad materna en la entidad de 5.9 muertes por cada 10.000 nacimientos. La Secretaría de Salud de Querétaro ha reconocido que el 32% de los embarazos en Querétaro son en mujeres adolescentes. La educación sexual y reproductiva es de suma importancia, tanto en casa, así como en los espacios públicos de convivencia y participación, como lo es la escuela. Es necesario que las mujeres se informen y sean informadas constantemente sobre el cuerpo de ellas mismas, sobre los cuidados correspondientes y conocer también las medidas o opciones que se tienen, así como demandar a las autoridades sanitarias de nuestro país la garantía de que se contarán con medicamentos y estudios necesarios para disminuir los problemas de salud de la mujer. Los frenos más graves que se presentan en nuestra sociedad son el silencio, los tabúes, los prejuicios y la ignorancia. De igual manera, frenan a nuestro país la falta de toma de decisiones sobre la población de mujeres, ignorando su opinión, sus necesidades y su diversidad social, ligadas a la ciudadanía en razón de las garantías individuales contenidas en la Constitución Política de nuestro país. La temática sobre los problemas de salud de la población de mujeres está relacionada con ella misma como ser humano, pero también con ella como ciudadanía partícipe de la vida social, política, económica y cultural de nuestro país. Pues, la salud de la mujer es responsabilidad de las mujeres mismas, de nuestra sociedad y de nuestros gobiernos.